Por eso canto, canto para bailar. Anda diciendo que ya me bloqueó, que esto ya fue lo nuestro, terminó pa' siempre, y se olvidó que sus besos no mienten. Y cuando siente que me extraña, solo quiere un tete. Cuando publico una historia, es el primero que la ve. ¿A quién engaña? Soy el error que siempre quieres cometer. No me saca de su boca, ni se olvida de mis besos. No me saca de su boca, ni se olvida de mis besos. Lo siento, solo yo sé cómo hacerlo. Sabe que nadie se lo hace como lo hago yo. El flow de tu cuerpo y el mío no puedes negarlo. No te mientas más, vamos a hacerlo. Papi, ya tengo otro que me lo hace mucho mejor. El choque que había entre nosotros hace rato murió. Por tanto te pido que ya no me busques más. Ya no te mientas, no te confundas más. No me saca de su boca ni se olvida de mis besos. No me saca de su boca ni se olvida de mis besos. Lo siento, solo yo sé cómo hacerlo. No me tira de su boca y ni que si me un beso. No me tira de su boca y me dice si me un beso.